Bien, estamos transitando ya lo que sería la etapa regional, que en el caso de los adultos mayores es lo que define el pase a Mar del Plata. En nuestro caso integramos la región 7, que está integrada por 10 municipios, uh-huh. Y bueno, ya transitamos por el regional de lo que sería Juegos de Mesa, lo hicimos en Ezeiza, y bueno, ahí tuvimos un clasificado que es Ricardo Riquel con Sapo Masculino. Luego el 21 estuvimos en Marcos Paz con la etapa de cultura, ahí logramos el pase a Mar del Plata de Ana Fancuche en lo que es literatura cuento y Carlos Aguirre con Mirta Zúñiga en danzas folclóricas, y después en Cocineros Bonaerenses María Cecilia Medina. Eso todo fue lo que sería la parte cultural, digamos. Bien. Luego, el lunes este que pasó, estuvimos presentes en el Jahuel con lo que sería Zap, Tejo y Taba. Y bueno, Carlos Pineda clasificó también a la ciudad balnearia por lograr el primer puesto en Taba. Y en Tejo nos quedamos ahí en la final, salimos segundo, pero bueno, más que meritorio también. Bien. ¿Queda algo todavía o ya directamente empezar en Mar del Plata? No, todavía falta bastante. Nos está faltando, este miércoles tenemos fútbol tenis intergeneracional, que es la novedad, donde juegan abuelos con un nieto. Uh-huh. Después el jueves tenemos natación, tenemos dos participantes, adultos mayores. Y ya para la semana que viene, el día 10, somos locales de etapa regional de lo que sería tenis de mesa, tenis, pádel y pelota pareta. Y después, bueno, nos está quedando pesca y orientación. Es todo lo que está faltando en la región. Bien. Bueno, Malva, la parte de cultura, ¿cómo fue la experiencia de estos días? ¿Cuándo anduvieron? Bueno, como decía Daniel, la semana pasada estuvimos en Marcos Paz en la etapa regional. Nos trajimos algunos clasificados en lo que tiene que ver con cultura. Tenemos en lo que es juveniles a Thiago Maldonado en freestyle y después en escultura o objeto tridimensional a Joaquín Acein. Y después, bueno, también nos acompañó nuestra compañera Andrea García de discapacidad, que bueno, ella ahora no puede estar presente, pero bueno, también hubo clasificados en la etapa regional de cultura con fotografía, Gustavo Atencio, y en danzas folclóricas, Candela Sabino y Brian Muñoz. Así que bueno, ellos nos van a estar representando en la etapa provincial hacia el Mar del Plata. Uh-huh. Y bueno, también muy agradecidos por la convocatoria de este año, la participación de la comunidad, más allá de la etapa local y la etapa regional, y más allá de los resultados, siempre agradecidos de que la comunidad acompañe estas propuestas y bueno, y mostrar lo que se trabaja, ¿no? Desde todas las áreas, desde adultos mayores, desde discapacidad, desde cultura y bueno, desde deporte, por supuesto, también. Bien. ¿Queda algo para el área o ya finalizó? Lo que es cultura, no. Nosotros ahora esperamos la etapa provincial, que va a ser en octubre, entre el 12 y el 17. Así que, por ahora, acompañando nada más las finales que restan acá de las demás áreas. Perfecto. Dani, ¿algo más para agregar? No, lo mismo que decía Malva, también de destacar la gran participación este año también en lo que es adultos mayores. Hubo más inscripción y se van anotando año a año. Creo que sirvió por ahí en la parte cultural dar el puntapié el año pasado de juntarnos las tres áreas junto a discapacidad y hacer la etapa local en un lugar grande y mostrarle a la comunidad lo que se hace. Entonces eso es importante. Ya desde los distintos talleres que tiene el Instituto Cultural, nosotros aportamos con el taller de folclore también, y eso es una forma de demostrarse, de ver que darle a la comunidad un servicio, una actividad, y que para nosotros es más que importante, y la retribución viene por el lado de las inscripciones y el interés de participar. Sí, a su vez esto de sumar nuevas experiencias, ¿no? Para nosotros desde este lado y para la comunidad también, para los participantes, que también está bueno.